y nos agarra, y nos agarra. La picazón me pica por todos lados. Cuando te tengo cerquita siento que me sube como algo que me hace que te pique. Seguro te va a gustar. Y cuando tú te acercas, el cuerpo te va a picar. Te pica pa' aquí, te pica pa' allá. Te pica pa' aquí, te pica pa' allá. Te picas tú, te pica él, me pica a mí. Nos pica a todos. Te picas tú, te pica él, me pica a mí. La picazón. Ahí va, sacudiendo. Nos pica bien. Los chicos de Córdoba. Hermoso, fresco, chancha. Matías de Arguello.